Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Radio Cartón. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Transmitiendo desde Radio Cartón para Festival Botánico, cuarto Festival Botánico y primer aniversario en Guadalajara. Bienvenidos, buenas tardes, Radio Escuchas de Radio Cartón. Les mandamos un saludo. Pónganse listos porque tendremos algunos regalos para los que nos están sintonizando. Este programa es especial por el Festival Botánico de Guadalajara. Vamos a hablar de lo que es el Festival Botánico, qué es lo que ofrece el Festival Botánico y cómo pueden estar dentro del Festival Botánico, ya que es un evento completamente familiar y lo tendremos como una opción más ahora en estos días de asueto, que es Semana Santa, que es en el Parque Agua Azul. El Festival Botánico, ya su cuarta edición y primer aniversario, se inició el año pasado, también en Semana Santa, que fue el primero, con una afluencia de más de 15.000 personas. Entonces esperamos eso y un poco más de gente que asista al festival, y como objetivo es para toda la gente que colecciona plantas, ya sean carnívoras, cactáceas, suculentas, plantas africanas, orquídeas, helechos, plantas de jardín, también para la gente que hace sus huertos familiares en su casa. Tendremos plantas de olor, tendremos plantas de jitomates, de chiles, de todos los comestibles que podamos cultivar en nuestras casas. Entonces, pues le hacemos una cordial invitación a escuchar el programa, y también tenemos de invitada especial a Diana, que es de Lombricompost GDL. Hola, buenas tardes. Saludos. Entonces, a todos los radioescuchas. Ella nos va a hablar un poco o un mucho sobre la cultura de la lombriz californiana, que es una cosa maravillosa para fertilizar nuestras plantas sin químicos. Bueno, empezamos con las fechas. El Festival Botánico se abre el 28 de marzo a las 8 de la mañana. Tendremos el horario de 8 de la mañana a 7 de la tarde, entonces no hay pretexto para no asistir. Será miércoles, jueves, viernes y sábado de marzo hasta el primero, que es domingo de abril. Tendremos abierto el Festival Botánico de 8 de la mañana a 7 de la tarde. ¿Qué incluye el Festival Botánico? Pues bueno, vamos a ver, para empezar, una exposición de orquídeas dentro del orquidiario del Parque Agua Azul. Como poca gente sabe, el orquidiario del Agua Azul tiene más de 25 años y Guadalajara es una de las cuatro ciudades que nomás tienen orquidiarios en México. Entonces es un espacio sumamente importante para los tapatíos el tener un orquidiario y el aprovecharlo. Tendremos también una exposición de carnívoras, otra de cactos y de plantas africanas. Entonces eso es para empezar, es parte del plato fuerte para que puedan apreciar los especímenes de colección que tenemos en Guadalajara y de diferentes personas que van a participar dentro de las exposiciones. Aquí tendremos especialistas en cactáceas. Dato curioso, México tiene el 80% de los cactos del mundo. Y otra cosa, que el género de los cactos, que son los de espinas, es exclusivo de América, a excepción de dos especies que andan regadas por allá en Asia. Entonces es algo súper especial que tenemos en México. También el Parque Agua Azul cuenta con un cactario que se puede visitar cualquier día, y pues en especial ahora dentro del Festival Botánico. Tendremos expertos en carnívoras, que son unos chavos del CUTBA, son estudiantes de último semestre de biología, expertos en reproducción de carnívoras. Y tendremos también un experto que viene del DF, que ya es un invitado de honor cada evento, que es el señor Garay, con plantas africanas. Así también tendremos gente de San Luis Potosí, gente de Morelia, gente de Veracruz, gente de Morelos. Viene el vivero Estigma, viene a participar con nosotros. Él trae helechos bastante raros y también orquídeas de colección. Entonces tendremos una gama de viveristas muy grande y bastante interesante, porque la mayoría de ellos son expertos, ellos reproducen las especies, ellos las cultivan, entonces van a tener de primera mano todo el conocimiento para cualquier planta que quieran adquirir. ¿Cómo ves, Diana? No, pues invitar a toda la gente a que asista. Realmente el horario es muy amplio, si tienen oportunidad, pues por la mañana o por la tarde vamos a estar ahí a la orden. También en el área de expositores, pues como ya mencionó Guillermo, vamos a contar con muchos expositores y planta a la venta, así como sustratos, abonos para las plantas. Entonces, pues que la gente se anime a acercarse al parque, a pasar una buena tarde ahí con nosotros. También quisiera mencionar, pues, de los talleres. Sí, antes de los talleres, recordémosle también al público que tenemos paletería Canela, es una tradición con nosotros, aguas frescas, paletas, nieves, y en esta ocasión participa con productos con flores comestibles. Entonces, como flores de pensamiento, azares, se me va el nombre. Bueno, también tenemos especias o plantas de olor como hierbabuena, albahaca. Entonces, va a ser productos de los que pueden adquirir ahí para refrescarse. Y tenemos el espacio de comida con la señora Elba para que no se preocupen por llevar lonche. Ahí vamos a tener todo lo indispensable para que estén a gusto. Se tomen su agua fresca mientras compran plantas. Y cosa importante, que a costo accesible. Completamente. Sí, costo accesible para que coman ahí con nosotros. Y Diana, que es una invitada especial hoy, ha estado los 3 eventos pasados con nosotros. Así es. Platícanos cómo has visto tú desde la forma de expositor, y aparte que también consumes plantas, porque también coleccionas plantas. ¿Cómo ves el evento? ¿Cómo ha evolucionado en estas 3 ediciones? Pues mira, el evento, nosotros desde la primera participación fue una sorpresa para nosotros, entonces quedamos muy contentos, la gente se fue muy feliz, de hecho gente insistente en que lo hiciéramos con mayor frecuencia el evento, que se tratara de hacer más seguido, gente que sí, que le interesa mucho las plantas y el cuidado de ellas. Entonces a partir de ahí, del primer evento, pues dijimos, no, pues es buena sede, el Parque Agua Azul, que nos abre las puertas, también estamos muy agradecidos. Entonces seguimos participando en las subsecuentes ediciones, y pues cada edición aprende uno más, ¿no? Nosotros empezamos con huertos en casa, y ahorita pues ya somos coleccionistas de cactus, de orquídeas, suculentas. Entonces ya poquito a poquito nos vamos internando más en lo que viene siendo este maravilloso mundo de las plantas. Y pues nosotros en particular entramos con el abono, el humus de lombriz, que como tal pues ayuda, provee nutrientes a las plantas de manera natural, ayuda a la fertilización de la tierra, a que su plantita crezca sana, fuerte. Y ya partiendo de ahí, pues iniciamos a interesarnos en más, ¿no? Entonces cada vez que se hace un evento como el Festival Botánico, tratamos de estar siempre presentes para que la gente se anime, se acerque, conozca nuestro producto y aparte sepa los beneficios que le trae a sus plantas y que puede ampliar más su gama, ¿no? Mucha gente se estanca en, pues a lo mejor nada más las hierbitas de olor y esto y lo otro, entonces, pero hay tanta variedad y de veras cada expositor es experto en cada cosa que lleva en sus especies. Entonces, con confianza pueden preguntar, uno siempre los orienta con mucho gusto, de la mejor manera en que puedan, ya sea con nosotros aplicar el abono y llevar la función a las plantas, o cómo mantener sus plantitas. Entonces, pues nosotros bien animados, muy contentos de volver a participar en esta cuarta edición. Sí, que realmente ya se han vuelto parte de la familia de Festival Botánico. Yo recuerdo cuando los conocí que me ofrecieron el humus de lombriz y el exhibiado para orquídeas. Yo como coleccionista de orquídeas y yo, no, ¿cómo te atreves, no? Y claro. Resulta que ya mi perspectiva ya cambió, ya el conocimiento da poder. Así entonces, es. Al conocer el producto, al empezarlo a utilizar, pues me doy cuenta que es algo fabuloso para las orquídeas también, sobre todo para las orquídeas terrestres, es el humus. El humus de lombriz es fabuloso para las orquídeas terrestres y el exhibiado pues para foliar para orquídeas epífitas. Entonces yo también empezando el festival He ampliado el conocimiento gracias a ustedes, a los expositores y demás, y pues estoy muy, muy contento. Que también, por cierto, un saludo al director del Parque Aguazul, Jorge Villaseñor, que sin él no podríamos hacer este evento, y a la Red de Bosques Urbanos de Guadalajara, que ya es una OPD, ya cambiaron a organismo público descentralizado. Entonces, gracias a ellos es que se sigue haciendo este festival y llega a todo el público, ¿no? Que quieran participar. También a Etel, que siempre nos apoya muchísimo. Sí, un saludo a Etel allá. Y a la directora del Orquidiario, que es la bióloga Marcela Vega, que también el apoyo que nos da siempre es grandísimo, porque se avienta 14, 15 horas ahí trabajando con nosotros y no se queja. Al contrario, así siempre es. Está dispuesta. Ella es muy trabajadora, así un saludo a Marcela Vega, que parte importante de todo esto, también acá en los expositores, es un apoyo muy grande contar con su presencia también. Y ahora que también no está con nosotros, pero es Daniel y Miguel de Tierra Seca, que es parte importantísima del evento, que están dentro de la organización del evento, un agradecimiento especial, no pudieron venir, pero también a ellos para que este evento siga creciendo, que siempre están, sobre todo Daniel, que está detrás de la computadora checando todo lo que es el diseño de imagen, las redes sociales. Las redes sociales, las publicaciones y demás. Y un saludo especial a Jacobo, que está aquí con nosotros en los controles, que siempre nos abre espacio, Jacobo. Y a Sergio Fong, que anda por ahí sirviendo café mientras la gente lee libros aquí en La Rueda Café y Librería. Bueno, ahorita después de un mensaje vamos a checar qué es lo que vamos a tener de talleres y cursos. Recuerden, la entrada es gratuita al Parque Agua Azul y es para toda la familia. Entonces, están todos invitados para asistir a este evento. Ando ausente de Jalisco hace tiempo que no estoy, aunque lejos de mi tierra, si Dios quiere pronto voy. Ando ausente de Jalisco hace tiempo que no estoy, aunque lejos de mi tierra, si Dios quiere pronto voy. ¡Qué linda tierra! ¡Qué bella es! Con sus cascadas y el río a la vez. Y en el puente les dirán, soy de un pueblito chiquito, se llama Guanacatlán. Soy nacido en esta tierra y en el puente les dirán, soy de un pueblito chiquito, se llama Guanacatlán. Son sus barrancas, sus lindas flores, la brisa exhala, nido de amores. Son sus barrancas, sus lindas flores, la brisa exhala, nido de amores. Todos somos de Jalisco los que andamos por aquí, tierra linda y soberana, te saludo desde aquí. Todos somos de Jalisco los que andamos por aquí, tierra linda y soberana, te saludo desde aquí. Adiós barrancas, donde he vivido, en lo presente, en donde olvido. Viva Jalisco, tierra de amores, lindas mujeres, como las flores. Thank you. Bueno, pues regresando aquí a Radio Cartón, seguimos hablando del Festival Botánico de Guadalajara. Un invitado especial que ya es la segunda vez que nos visita es el señor Octavio Ubaldo, que es estudiante de último semestre también en la licenciatura de etnobotánica. Él es el único estudiante que está estudiando las orquídeas desde la perspectiva de la etnobotánica. Entonces es un ámbito bastante interesante porque abarca lo que es social y cultural de las orquídeas y cómo se utilizan en México las orquídeas, y se siguen utilizando desde la vainilla en tiempos prehispánicos y otras especies para hacer pegamento para el arte plumario y demás usos, hasta las fechas, cómo se siguen conservando las tradiciones y el uso de las orquídeas en México. Entonces, él va a estar impartiendo cursos y talleres sobre cultivo de orquídeas y hospital de orquídeas. Entonces, la entrada a todos los talleres es gratuita. Eso es algo bueno porque toda la gente puede entrar a ver un taller. Aquí nada más es que la gente que quiera pagar el material, pues lo va a pagar, ¿no? Pero si quiere entrar y nada más estar de oyente, puede hacerlo sin ningún costo. Entonces, Octavio Ubaldo viene de la Ciudad de México, de la UNAM, y pues estamos muy contentos de recibirlo otra vez en Guadalajara, ya que el trabajo que hace él actualmente es único, entonces hay que aprovecharlo todo eso. Él va a tener todos los días un taller sobre cultivo de orquídeas y taller y hospital de plantas. Y el sábado vamos a tener un taller especial sobre cultivo de catleyas. La catleya es un género exclusivo de Sudamérica y es de las flores más reconocidas de orquídeas en el mundo porque es la de flores más grandes. Entonces, aquí en Guadalajara se cultiva bastante bien esta especie y vamos a tener la oportunidad de tener un curso especial con él, ya que es también juez de la Asociación Mexicana de Orquideología y ha participado en varios cursos con personas de Sudamérica como Gerardo Castiglione, que la otra vez fueron 9 horas de curso sobre cultivo de catleya bifoliada, nada más, no vimos las unifoliadas. Entonces es algo muy muy interesante, es un experto en catleyas, a su corta edad ya es todo un referente en orquídeas de este tipo en México. Y pues bueno, eso sería todos los días con Octavio Ubaldo, sería de 4 a 5 de la tarde, lo que es miércoles, jueves, viernes y sábado sábado. Y el domingo de 11 a 12 será el de catleyas. Entonces, para que se vayan apuntando, rectifico, el sábado de 12 a 1 sería el de cultivo de catleyas. Y todos los demás días de 4 a 5, excepción del domingo, serían lo de hospital de orquídeas y cultivo en general. Así qué interesante, fíjate, ese de hospital de orquídeas. Hasta me voy a llevar las mías, ¿no? Digo, nunca está de más uno que le ve por ahí alguna cosa rara a su planta o tienen dudas sobre si va bien con el riego, con la fertilización. Pues es una oportunidad maravillosa para que se acerquen, se animen a asistir con Octavio para despejar dudas en general. Sí, aparte Octavio también ya es parte del equipo de Festival Botánico y gracias a Paletería Canela que Octavio vuelve a venir a Guadalajara, es el patrocinador de este evento. Entonces, gracias a ellos, pues tenemos el gusto de traerlo otra vez a Guadalajara para aprender un poco más de este género de orquídeas. Bueno, seguimos con otra invitada que también ha sido parte ya del equipo. Es Emma, la bióloga Emma González Plasencia, que ella nos va a dar cursos de coquedama y de terrarios. Tenemos el miércoles 28 de 2 a 3 el curso de coquedama para los que gusten participar con material y llevarse su coquedama a su casa, que coquedama viene de bola de musgo. Así es. Es una técnica japonesa para cultivar plantas de una forma aérea, se puede decir, y de una forma decorativa. El curso para el que quiera adquirir completo el material es de $100 y luego el jueves 29 de 2 a 3 sería coquedama con plantas aromáticas. El primero sería de coquedama floral, el segundo sería de plantas aromáticas. El mismo jueves, el domingo de 12 a 1 sería también el de plantas aromáticas. El viernes 30 de 2 a 3 sería terrarios con plantas. Y el sábado 31 de 11 a 12 sería también terrario con plantas, todos estos un costo de 100 pesos. Tenemos también coquedama gigante el día sábado, sería de 150 pesos. Y así tenemos todos los días talleres con ella. Les digo, completamente gratuito, el que quiera comprar el material sería nada más de 100 pesos o con los coquedamas gigantes serían 150 pesos. También tenemos un curso de mini jardines semiacuáticos con Alberto Galván e Ichirou. Son sumamente interesantes los trabajos que hace él con plantas acuáticas o semiacuáticas. Entonces también con él es completamente gratuito entrar a su taller. Ya el que quiera comprar las plantas y el material tendrá un costo de 130 pesos. Y es el miércoles de 11 a 1. Aquí son 2 horas de taller por el tipo de taller que se va a hacer. El jueves también de 11 a 1. Y el viernes 30 de marzo de 11 a 1, igual jardines semiacuáticos. Entonces algo, bueno, a mí en lo particular se me antoja mucho porque siempre me han gustado los peces y los peces, cuando tienes tu pecera, pues no hay cosa más bella que las plantas naturales. Entonces vamos a ver parte de eso. Tendremos a Roberto Garay, que es invitado especial, con el taller de germinación de cactus y suculentas, el sábado 31 de marzo de 3 a 4 de la tarde y tiene un costo el material de 100 pesos. Recordamos que es solo si quieren comprar el material, si no pueden entrar completamente gratis al taller para que aprendan sobre este tipo de germinación de especies, que es un poco interesante porque son plantas semidesérticas, entonces hay que ver cómo se deben de sembrar, qué humedad deben de tener y demás. Luego tenemos taller de huertos urbanos, que el costo es de 30 pesos, con Luis Almendares e Ichirou. También ellos nos van a dar talleres sobre cómo hacer un huerto urbano en casa. Que esto es bien importante, quería seguir con Diana porque me encanta a mí la historia de Diana. Cómo empezaron con la lombricultura. Entonces fue porque ustedes empezaron un huerto familiar y querían tener plantas comestibles sin químicos. Así es. Sí, pues iniciamos nuestro proyecto en casa. Iniciamos con el jitomate. Jitomate saladez fue lo que intentamos cultivar al principio. Y la sorpresa fue que al momento de la cosecha nos dio el jitomate como jitomate cherry, ¿no? Unas bolitas. Entonces dijimos, no, pues sí regamos bien, la plantita está sana, no tiene plaga. Y pues investigamos, ya investigando un poquito más, nosotros somos un poquito más autodidactas. Llegamos a que nos faltaba el nutriente. Entonces llegamos al humus de lombriz, que era el único que existe que sea completamente natural, para darnos la seguridad que lo que consumiéramos, pues, tal cual no afectara a futuro a ninguno de los miembros de la familia. Entonces, de ahí llegamos, lo compramos la primera vez, y como vimos que sí funcionó, vimos que sí era un buen producto para las plantas, pues ahondamos un poquito más en la manera en cómo lo pudiéramos llevar a cabo nosotros. Y de ahí fue que llegamos a la maravillosa lombriz roja californiana, a la forma de cómo cultivar nuestras lombrices en casa o cómo mantenerlas en casa para que ellas nos estuvieran produciendo el humus y el lixiviado que también se utiliza para la fertilización. Entonces, fue una cadenita, ¿no? Ha sido una cadenita de cosas interesantes por descubrir en la naturaleza y que está a la mano, es algo práctico para todos. Entonces, es algo realmente económico que cualquier persona de cualquier nivel puede tener acceso a este producto o a tener sus lombrices para que ellos hagan su propia producción. Entonces, ustedes venden el producto, pero también venden el pie de cría. Así es, también tenemos a la venta la lombriz para que la gente se anime a llevar a cabo en su casa. Realmente es una manera muy sencilla. En un pequeño espacio uno las puede mantener. Ellas son felices con humedad y con comida. Ellas comen composta, entonces es realmente sencillo y es la manera en la que nosotros de cierta forma le estamos regresando a la naturaleza un poquito más de todo eso que nos brinda a todos, ¿no? Uno con las lombrices puede realizar su propio reciclado tal cual de alimentos, sin necesidad de tirar los desechos al camión de la basura. No digo, uno es responsable y dice, bueno, pues yo hago mi separación, ¿no? Lo orgánico con lo inorgánico y así, pero ellos al momento de subirlo al camión, pues se mezcla todo. Entonces, es más complicado que ellos realicen una por 100% de un reciclado de alimentos o de cierto tipo de materiales. Entonces, nosotros con la lombriz hacemos nuestro ciclo. Pero hablando de la lombriz, dices, comen todo orgánico, todo que se desbarate. Exactamente, todo así, huesos, fruta, verdura, no, huesos no, fruta, huesos verdura, no. De animal, lo único que se le puede dar a consumir es el cascarón de huevo, pero bien trituradito, porque pues también como es puro calcio, el cascarón de huevo tarda mucho en desintegrarse. A ellas lo que les gusta mucho es, al momento de que los alimentos se echan a perder, se empiezan a llenar de microorganismos que son los que realizan la descomposición. Entonces, esos microorganismos son los que a ellas les gustan. Entonces, cuando está la composta ya realizando su proceso, ellas es más fácil que la procesen y aparte lo que hacen es potencializan. O sea, aumenta los niveles de nutrientes en la composta. Entonces, es fabuloso. El proceso que ellas hacen es fabuloso. Entonces, nada de carnes, pellejos, nada de eso. Nada de eso les afectaría. Sí, sí, porque pues no, ellas no pueden consumir esa. Además, la descomposición es diferente. Entonces, el momento de que tú le des a comer ese tipo de desechos, pudieras afectar el hábitat o a ellas también. Entonces, sí, nada más es fruta, verdura, también. Legumbres. Las legumbres también, se me fue el nombre, disculpen, el desecho de los animales. ¿El estiércol? El estiércol, esa era la palabra. El estiércol de borrego, vaca, caballo. Esos se pueden también darles a comer. De hecho, lo que les ayuda mucho es en crecimiento. La producción sigue siendo la misma, pero en crecimiento les ayuda muchísimo. Bueno, a fin de cuentas es cosas verdes ya procesadas por el animal. Exactamente. Que es lo que vuelven a procesar las lombrices. Exacto, ellas lo que hacen, lo mismo que con la verdura y la fruta, que hace cuenta que le suben los nutrientes. Ellas al momento de digerirlas tienen la maravillosa capacidad de hacer que si tiene un 5% de nutrientes, los hacen 15 veces más nutriente el desecho que ellas producen, que es lo que se aplica como abono. Diana, hablando de todo esto de la cultura de la lombriz roja californiana, tú nos vas a estar dando pláticas sobre este tema en el Festival Botánico. Van a ser todos los días de 3 a 4. ¿Y qué es lo que nos vas a explicar? Bueno, a excepción del sábado, que es de 6 a 7. Así los es. Demás días de 3 a 4. De 3 a 4. ¿Y qué es lo que nos vas a explicar? ¿Qué vas a llevar tus lombrices para verlas comer o cómo viven? ¿Vas a decir todo el proceso de cómo sacar el lixiviado, cómo sacar el humus, cómo preparar la composta? ¿Cómo va a ser todo las pláticas que vas a dar? Mira, voy a iniciar dándoles una explicación de lo que es la lombriz, de que la conozcan como ser vivo, tal cual, explicar dónde provienen, sus características físicas, y por qué es tan, tan maravillosa para esto de la lombricultura, la roja californiana. Y ya después de eso partimos a la práctica, donde ya les voy a explicar de qué manera poderlas mantener en casa, la técnica para tenerlas bien, les voy a dar algunos puntos para la cosecha del humus, del lixiviado, y voy a orientar a gente que haya gente que me ha comentado que va a ir, que ya tiene sus lombrices, entonces nada más para disipar dudas también voy a estar respondiendo cualquier tipo de duda que tengan al respecto. Y lo voy a hacer muy práctico, voy a llevar lombricitas, composta, todo bien explicado para que la gente se vaya. El taller no tiene costo, pero lo que nosotros queremos con este taller es de que la gente conozca, que se rompa el mito que nos hemos encontrado en todos los lugares donde nos hemos presentado con nuestro producto, de que la gente cree que la lombriz es mala, ¿no? Que es mala para las plantas, que se la comen las raíces, que echan a perder, que ya se ve fea porque tengo lombrices en mi tierra, y mucha gente la saca. Entonces, esa es la principal función que nosotros queremos en la gente, ¿no? Que rompan el mito de que no sirve, de que no es buena, sino todo lo contrario. Y y ya una vez que la gente se vaya con sus dudas bien claras, pues vamos a tener a la venta, te digo, el pie de cría, y si no se pueden llevar sus lombricitas en ese momento, pues que se lleven a lo mejor el humus, el exiviado, para que inicien aplicarlo en sus plantas, para que empiecen a ver la diferencia, ¿no? Que empiecen a ver, que comprueben la eficacia del producto, y ya después, si se animan, pues adelante, vamos a estar a la orden. Sí, porque también yo recuerdo que platicando contigo y con Luis, ustedes lo empezaron de una forma investigando nada más en internet, pero actualmente o sea, ya lo vivieron, como dicen, en carne propia, ya lo tienen bien checado cómo se hace todo, cómo sirve, y han visto cómo funciona realmente para el crecimiento de las plantas, pero eso lo hicieron por su cuenta, pero actualmente ustedes ya tomaron cursos en la Universidad de Guadalajara sobre el cultivo de lombrices, o cómo se puede decir, cultivo, manejo. El manejo, la lombricultura, sí, así es. Al principio todo fue vía internet, ¿no? Investigar, hacer prueba y error en nuestras plantas, en las germinaciones de semillas. Después nos animamos a tomar un curso de lombricultura básico, y actualmente estamos tomando uno en el CUGBA, en la Universidad de Guadalajara, que ya viene siendo como ya más diplomado, ya tiene mayor nivel, ya es más técnico, un poquito de más práctica a fondo. Y entonces nosotros lo que vamos a hacer es pues compartir, ¿no? Compartir los conocimientos, y que la gente vea que es sencillo, que no requiere tantísimo tecnología o algo para tenerlas, ¿no? Y que se anime, principalmente eso, que se anime la gente a participar, a comprar el producto y a favorecer a las plantitas que tienen en su casa. Eso, acabas de comentar algo que se me hace sumamente importante, que es parte del Festival Botánico, es compartir los conocimientos. Entonces, el Festival Botánico está enfocado a eso, a no nomás a que vayan a comprar una planta y ya, se la lleven a su casa. Así sino es. Que se lleven el conocimiento de cómo cultivar una planta, cómo germinarla, cómo hacerla producir, hablando en general de todos los productores de plantas que van, de los vendedores de plantas, todos son expertos en su área. Entonces, eso es lo bonito de este festival, que es completamente gratuito, y que la gente no nomás va a comprar una planta. Al comprar una planta también se lleva el conocimiento, porque si no pueden entrar a alguna plática, pueden hablar directamente con el vendedor y el vendedor les va a explicar de primera mano cómo cuidar su planta. Entonces se van a llevar conocimiento a su casa, y es parte de lo bonito del Festival Botánico, que es compartir el conocimiento con los demás. Sí, no, y aparte, parte importante que viene de lo mismo que hablábamos al principio, la mayoría de los expositores que estamos participando somos recurrentes, ¿no? O sea, somos constantes en el Festival Botánico. Entonces, a partir de que usted se lleva un producto con nosotros, si tiene alguna duda o algo, al siguiente festival se acerca con nosotros sin problema, estamos para disipar dudas, cualquier sugerencia, siempre vamos a estar disponibles para que ustedes se acerquen con nosotros. O sea, si hoy se lleva una planta en esta ocasión y a la siguiente algo surgió, algo pasó, tiene alguna duda con respecto a cómo seguirla cultivando, pues al siguiente botánico nos podemos ver, lleve su plantita y platicamos, o sea, sin problema. Eso es lo que me gusta mucho a mí del Festival Botánico, ¿no? Que somos, que sí se ha integrado nuevas gentes como expositores, pero los que hemos estado desde la primera hasta ahorita la cuarta edición, pues la mayoría hemos sido los mismos expositores. Entonces la gente se puede garantizar de que si tiene algún tipo de duda o algo, pues puede volver a buscarnos en el siguiente botánico y vamos a estar a la orden. Y si no, pues también tienes redes sociales. ¿Cuál es tu página? Mi página en Facebook es Lombricompost GDL. Esa es nuestra red social. Ahí también, igual, les podemos dar un teléfono, el 3314-256836 o el 333-176-4307. En cualquiera de esos también estamos a la orden en cualquier momento. Sí, y si no, también lo pueden encontrar en la página de Festival Botánico, que los invitamos a que le den like, igual a Radio Cartón. Ahí pueden encontrar toda la información. Está también la página de Tierra Seca y está la página de Kiaku Orquídeas, donde nos pueden encontrar, y cualquier duda sobre cualquiera de los cursos o cualquiera de los expositores, nos pueden hacer llegar las preguntas y con mucho gusto les vamos a responder sobre qué es lo que está pasando en el Festival Botánico y sobre qué es lo que vamos a encontrar. Aparte que, vuelvo a reiterarlo, es un festival completamente familiar, entonces pueden irse los que no salgan de Guadalajara en estos días, a la playa o al bosque, pueden irse a un bosque urbano que tenemos, así que es el Parque Agua Azul, que es precioso, que actualmente está resurgiendo, volviendo a la tradición de Guadalajara, como un destino de descanso dentro, un oasis dentro de la ciudad, ¿no? Y más con este calorcito que está haciendo. Así es, que lo aprovechen y que se den la oportunidad de asistir. Silvestre campesina, flor sencilla y natural, no te creen una flor fina por vivir junto al nopal. No eres rosa, no eres lirio, mucho menos flor feliz, pero adornas al martirio y al cardón haces feliz. Como tú, mi flor silvestre, tú en la sierra un amor supo de la suerte y sin mucho del dolor. Flor humilde, flor del campo, que engalanas el zarzal, yo te brindo a ti mi canto, florecita angelical. Mientras duermes en el suelo, te protege el matorral y el cadillo y cornizuelo forman tu valle anuncial. Siempre sí. Linda flor espiritual, yo te he dado mi confianza, florecita del zarzal. Bueno, pues ya aquí, ya para el cierre del programa de Festival Botánico desde Radio Cartón, vamos a checar los otros cursos que tenemos, que no hemos hablado de ellos, que por lo regular son de los que más causan sensación, que es carnívoras. Entonces tenemos a Ezequiel Pérez, que nos va a estar dando pláticas sobre carnívoras mexicanas el miércoles 28 de 1 a 2 y el jueves 29 de 1 a 2 también. Y el domingo de 1 a 2, carnívoras mexicanas. Y el domingo de 2 a 3 tendremos una plática especial sobre una especie de recién descrita, que es la pingüícola medusina. Ya se había encontrado esta especie, se había descubierto hace como 10 años, pero la acaban de describir. Es una especie nueva para México y es muy, muy interesante sobre este tema cuando es una especie nueva para nuestro país. Mucha gente dice, ¿tenemos carnívoras en México? Claro que tenemos carnívoras. O cuando preguntan, ¿tenemos orquídeas? Claro que tenemos orquídeas. Recuerden que México es el quinto país megadiverso. Entonces tenemos una cantidad impresionante de especies, de plantas, de géneros. Entonces, esto lo vamos a poder ver también dentro del Festival Botánico. Y luego, otra estudiante de Biología del CUTBA, que es María Fernanda Guerrero, ella nos va a dar propagación de plantas insectívoras y carnívoras. Sería el viernes 30 de marzo de 1 a 2 y el sábado 31 de 1 a 2 de la tarde. Todos los talleres son sin ningún costo. Y tenemos otro de los cursos que es también con Roberto Garay, que es plantas mexicanas en riesgo, Areocarpus, Leoporporas y otras bellezas. Esta plática es el sábado 31 de 2 a 3 de la tarde y recuerden, todas las pláticas son gratuitas. Ya solo sería si alguien quiere pagar el material, pues lo puede pagar. Si no, puede entrar a las pláticas y escucharlas de una forma gratuita. Diana, ¿algo para cerrar el programa? Bueno, vamos a agregar algo sobre el señor Roberto Garay. De veras, gente, hay que aprovecharlo. Este señor es una eminencia, de veras, en lo que viene siendo el cuidado de cactáceas, suculentas, de especies africanas. Entonces, las pláticas que él da, de hecho, tú te acercas a su puesto y es súper interesante. Es un manojo de rarezas, sí, ¿no? Sí, supuesto, sí, o sea, tú llegas y le dices, ¿y esa cómo se llama, no? Y otra cosa, que todos los nombres, todos se lo saben, no sé cómo se pueda, los nombres científicos. Son sumamente difíciles de aprender y él le pregunta si se sabe con punto y coma y acento cada nombre. Sí, en un evento pasado me tocó una experiencia con él de una señora que le dice, oye, ¿cómo se llama? Pregúntele a la señora, ¿no? Nombres de diferentes plantitas. ¿Y cómo se llama esa? Y le dice, mire, si le voy a decir el nombre, y si lo repite tal cual, se la voy a regalar, le dice Roberto, ¿no? Pues dígamelo ya, se avienta su, salalalala, y la señora, idéntico lo dijo, a la primera, ¿no? Hasta ni ella se la creía, y Roberto se quedó así, señora, pues es suya la plantita, ¿no? Entonces, es una, de veras, es aprovecharlo. Yo espero tener la oportunidad de si entra a algún taller que él esté dando, alguna plática, porque de veras se va a llevar mucha información y, híjole, nos hace ver las plantas, los cactus, las suculentas, como plantitas maravillosas, definitivamente. Entonces, a que aprovechen la oportunidad y pues, igual, son varios días de festival, el horario es amplio, entonces aprovechen, pueden llevar a sus niños. De hecho, los niños son las mejores personas ahorita para que se introduzcan en lo que viene siendo la naturaleza, en el cuidado, en la conservación. Entonces, los esperamos con mucho gusto. Y otra cosa, recuerden que el Parque Azul abre sus puertas de 7 a 7. Nosotros vamos a estar desde las 8 de la mañana, pero de 7 a 7, completamente gratuita la entrada al Parque Azul. Y pues un agradecimiento nuevamente al director del Parque Azul por todas las atenciones que ha tenido con nosotros y a la Red de Bosques Urbanos de Guadalajara. Y pues hay que aprovechar todo lo que nos está ofreciendo el Parque Azul. También, otra cosa que se nos había pasado, el Parque Azul va a estar participando con su colección de mariposas y con los guacamayos. Van a estar ahí los guacamayos para los que se quieran tomar fotos con los guacamayos. Es una dinámica bien fácil, ¿no? Tómate la foto y dale de comer. Es cooperar, que la gente compre un paquetito de comida de 10 pesos para que coopere para la alimentación de los guacamayos y te puedes tomar la foto con los guacamayos. Ya, excelente. La Doro, la bióloga, que es una experta en crianza de guacamayos, va a estar ahí con los guacamayos. Y Isaías va a estar con... Isaías... No, se me fue el nombre. No, Isaías estaba antes encargado de orquídeas. Van a estar con la colección de mariposas. Entonces, para que la gente vea, aparte todo lo que tenemos dentro del Parque Agua Azul, tenemos el trenecito, está el lago, están los juegos. Entonces, tenemos el mariposario, el aviario y el orquidiario. Entonces, recuerden, está abierto a todo público. Y para disfrutar estos días de asueto, que es Semana Santa, tenemos un oasis dentro de la ciudad con un evento fabuloso que es Festival Botánico. Gracias a Radio Cartón y Sergio Fong, a Jacobo que está en los controles, les mandamos un saludo y simplemente los invitamos a estar ahí con nosotros.